Nosotros hoy vamos a recibir a nuestro candidato presidencial, al licenciado y senador nacional, Óscar Ortiz, un hombre con las manos limpias, las cuentas claras, que quiere reconducir este barco del país. Un senador que viene trabajando como opositor durante estos 14 años del gobierno de don Evo Morales, un senador que viene denunciando todo tipo de irregularidades, como el caso del fondo indígena, las barcazas chinas. Creo yo de que viene haciendo una gestión muy positiva y hoy queremos esta parte de oposición a este gobierno, estos ciudadanos bolivianos, hombres y mujeres que estamos no conformes con la forma de administrar el país, queremos llevar a un hombre por primera vez candidato a la presidencia, un hombre nuevo, con experiencia política obviamente, acompañado de una mujer cochabambina como es nuestra compañera Shirley Franco, y con candidatos jóvenes y nuevos como es Rudenberg Cuellar, como es Ivonne Freezer, candidatos a la C52. Yo voy como candidato a diputado plurinominal por Santa Cruz y creemos nosotros de que de tener la confianza de la población podemos hacer algo positivo para el país. Hoy en la tarde llega Óscar a las 4 de la tarde acá. Hemos invitado y convocado a amigos mototaxistas, a amigos de todo nuestro pueblo, a que nos acompañen en una gran caravana de motos. Vamos a esperarlo a Óscar a la altura del tanque de agua en Montero, allá por la Clínica Norte. Nos vamos a concentrar. 4:30 vamos a estar partiendo por diferentes calles de nuestra ciudad y terminar en un mitin político aquí en casa de campaña.